Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Como cada semana, en cada programa tendremos noticias, chistes, canciones. Noticias, chistes y canciones. No sé si lo habías dicho. No, mira, creo que hoy tendremos noticias. ¿Sí? Espera, que lo leo un poco, a ver si... También tendremos secciones de chistes. Ah, bien, bien. Y algunas canciones divertidas. Ah, muy bien, muy bien. Qué diferencia con otros programas, ¿eh? Qué gran diferencia. Claro. Se nota que hemos trabajado el guión esta semana, sí, ¿eh? Sí. Pues sí, señor, comenzamos el programa, vamos allá. Vamos, vamos. Con una noticia curiosa, como siempre. Y es que es expulsado un diputado Tory por fotografiarse con un amigo vestido de nazi. Qué majo, y empezamos. Un diputado Tory, que es conservador británico, Aidan Burley, ha sido expulsado de su puesto de secretario parlamentario tras fotografiarse con un amigo que iba disfrazado de nazi durante una despedida de soltero, según informó la BBC. El domingo pasado, el periódico Mail Sunday publicó unas fotografías en las que se veía a Burley durante una cena en una estación de esquí en Francia, en la que uno de los invitados iba disfrazado con uniforme nazi. Según el periódico, durante la celebración, uno de los 12 invitados llegó a hacer un brindis por el Tercer Reich. A pesar de que Burley se disculpó a través de la red social Twitter y aseguró que se sentía profundamente arrepentido, el Partido Conservador ha decidido retirarle su puesto de secretario parlamentario del ministro de Transporte y ha calificado su comportamiento como ofensivo y estúpido. Un poco sí. A ver, en las despedidas de soltero normalmente la gente se disfraza de los tíos de tías, las tías de tíos, se ponen cipotines en la cabeza, tetas. ¿Quién se viste de nazi en una despedida de soltero? La verdad, no lo sé, porque... ¿Qué tiene de divertido disfrazarse de nazi? No lo sé, la verdad. Qué raros que son estos ingleses, de verdad. Bueno, sí, es que... ¿Son ingleses? Pues sí. Mundo al revés, para ellos. Venga, vamos a empezar. Venga. Joan, ¿sabes la diferencia entre una novia, un amante y una esposa? A ver, seguramente hay muchas, pero sorpréndeme. Pues mira, la novia dice, ¡ay, me duele!, cuando están haciendo el amor. La amante dice, ¡ay, qué rico! Y lo que es la esposa dice, ¡ay, qué pintar el techo! Sí. Resulta que al párroco le estaban haciendo su cena de despedida por 25 años de trabajo en la parroquia. Un político miembro de la comunidad fue invitado para dar un breve discurso, pero resulta que el político tardaba en llegar y el sacerdote decidió decir unas palabras para rellenar el tiempo mientras esperaban al político y dijo: mi primera impresión de la parroquia la tuve con la primera confesión que me tocó escuchar. Pensé que me había enviado el obispo a un lugar terrible, ya que la primera persona que se confesó me dijo que había robado un televisor, que había robado dinero a sus padres, había robado también en la empresa donde trabajaba, además de tener aventuras con la esposa de su jefe. También en ocasiones se dedicaba al tráfico y a la venta de drogas. Padre continuaba: me quedé asombrado, asustadísimo, pero cuando transcurrió un tiempo fui conociendo más gente y vi que no eran todos así. Vi una parroquia llena de gente responsable, con valores, comprometida con su fe, claro. Y así he vivido los 25 años más maravillosos de mi sacerdocio. Justamente en ese momento llega el político, por lo que se dio su palabra. Por supuesto, pidió disculpas por llegar tarde y empezó a hablar diciendo: nunca voy a olvidar el primer día que llegó el padre a nuestra parroquia. De hecho, tuve el honor de ser el primero que se confesó con él. ¡Hola! Estos son dos gitanillos en el campo y de repente uno dice: ¡ay, mira, un ligarto! Dice: que no, que se dice legarto. Que no, que se dice ligarto. No, legarto. Ligarto, legarto, ligarto. Y así se empiezan a pelear durante un rato. Bueno, dice: pues eso se lo vamos a decir al Papa, que ya va a saber que me va a decir que es un ligarto. Que no, que es un legarto. Bueno, se van a hablar. Dice: Papa, ¿qué es, ligarto o legarto? Dice: no, es restil. Madre mía. Un día la esposa le pregunta al esposo: ¿qué hiciste con el libro titulado ¿Cómo pasar de los 100 años? Dice: nada, mira, lo metí en una caja fuerte del banco. Tenía miedo que lo viera tu madre y lo leyera. Joan, si una multa es un impuesto por hacer algo mal, ¿un impuesto es una multa por hacer algo bien? Bueno. Pregunta sin respuesta. Estaba una viejita tratando de tocar el timbre de una casa, pero no llegaba a picar. Y en eso que pasa un joven y le dice: ¿le ayudo a tocar el timbre? Y la mujer: sí, por favor. El joven toca el timbre y le dice: ¿y ahora qué? Y la viejecita: pues ahora a correr. La vieja, qué mal rollo, ¿no? Esos son dos que van en un ascensor, de repente se va la luz y se oye. Se enciende la luz y se ve un tío señalando al otro y dice: oiga, que yo no he sido. Dice: no, que es para ti. ¿Sabes que las mujeres son como los indios? Ay, a ver. Porque solo se pintan cuando quieren guerra. Ah, vale. Esto es una mujer a su vecina y dice: oye, ¿sabes que tu marido se ha follado al todo pueblo? Y la otra dice: ay, pobrecitos, qué vergüenza. ¿Qué le pasa a un hombre cuando tiene serrín en el hombro? Ay, no sé, pero se me ocurren muchas ideas. Que tiene un derrame cerebral. Esto es un avión que va un japonés, un americano y un mexicano. En el avión empiezan a tener problemas y dice el capitán: disculpen, señores, pero tendrán que desprenderse de alguno de sus bultos. En esas que el japonés dice: bueno, pues yo voy a tirar este costal de arroz, porque al fin y al cabo en mi país hay mucho y no lo necesitamos. Bueno, y tira el costal de arroz. El mexicano dice: pues yo voy a tirar este costal de frijoles, porque al fin y al cabo en mi país hay muchos frijoles y bueno, no pasa nada si perdemos un costal, ¿vale? Dice el americano: pues yo voy a tirar al mexicano, que en mi país tenemos demasiados. En fin, llegamos al momento de hacer la primera pausa. Vale. Pero como siempre, antes tendremos una noticia curiosa. Pues bueno. El Banco de España, pesimista, felicita la Navidad con una caída al precipicio. Ah, mira, qué buen rollito. La crisis económica y la posibilidad certera de que la economía española entre en recesión el año próximo han marcado la elección de la ilustración que este año emplea el Banco de España para celebrar las fiestas de Navidad.

Las radios limitadas de Anuranta Bubun Chisefa Ema. Pues hemos escuchado un tema de hace muchos, muchos años, como 20 años o alguno más incluso. Más o menos, más o menos. Era el difícil rap de Bravo and DJs. Algo cutrerón ya suena, ¿eh? Algo cutrerón ya suena. En fin, vamos a por otra noticia. Google castellaniza el nombre de calles de toda Cataluña. Muy mal, señores de Google, muy mal. Desde hace algunas horas, muchas calles de Cataluña han sido rebautizadas por Google Maps. La Ronda de Dalt, Torrent de l'Olla o la calle Argentería, entre otras, han pasado a llamarse Ronda de Arriba, Torrente de la Olla y calle Platería. De esta manera, la plataforma ha castellanizado los nombres de vías de toda la geografía catalana. La avenida Pau Casals de Barcelona ha pasado a llamarse Pablo Casals y la plaza en la que desemboca ya no es Francesc Macià, sino Francisco Macià. La calle Sostras debe ser llamada a partir de ahora siempre, según Google Maps, calle Techos. La calle Verema, Vendimia. Universidades, museos, centros médicos e instituciones también se han visto afectados por una traducción de la que Google, tras los intentos de La Vanguardia, no ha facilitado ninguna información. Pero este doblaje no ha afectado solo a las vías de Barcelona. En Granollers, la calle Joanot Martorell se ha convertido en Juanito Martorell. Las carreteras de las afueras de algunos pueblos no han quedado exentas de traducción. En Baix, la carretera de Montblanc se llama ahora de Monteblanco y la del Pla, Plano. Google Max, pero respeta todavía el bilingüismo. En tramos de algunas vías, los nuevos nombres y los antiguos se intercalan. La Ronda de Dalt, por ejemplo, aparece de forma intermitente en la renacida Ronda de Arriba y la Travesía de Arriba. También se puede intuir Travesera de Dalt. Centro de Barcelona rebautizado. La intrincada red de calles del distrito de Ciutat Vella han sufrido un severo lavado de imagen. La calle Regentería ahora es, siguiendo la lógica, la calle Platería, coincidiendo así con el nombre de época franquista y muy conocida entonces por alojar la Sala Celeste. Las calles San Pere Més Alt, San Pere del Mig y San Pere Més Baix se transforman, como no podía ser de otra forma, San Pedro Más Alto, Medio y Más Bajo. Para acceder a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en la Plaza San Jaime, lo podemos hacer desde Vía Laietana, a través de la calle Jaime I, desde la Rambla por la calle Fernando. En fin, ¿problemas técnicos de Google o responsabilidad de terceros? No sé, pero suena a chungo, suena grima, da grima. Sí, realmente no está bien. Y Google, que era una de las empresas, de las primeras empresas de internet que puso su buscadora en catalán, que puedes poner todo lo que tú quieras en catalán que te lo busca, y ahora va y hacen esto. Es que... Bueno, suponemos que tendrán su motivo, sus errores o alguna historia rara habrá detrás. A ver, esperemos que no sea tan rara. Sí. Pues nada, esto es un tío que coge un taxi, o sea, por Barcelona, por ejemplo, y nada, dice, buenos días, ¿dónde le llevo? Y dice el hombre, pues me lleva a Plaza España. Dice, vale, perfecto. Entonces empieza el taxista a circular. Y el hombre dice, estoy en una situación difícil, no sé qué hacer, no sé si le hablo del tiempo, a lo mejor el hombre se cabrea y me dice que a él prefiere que llueva, porque está haciendo un sol del 15, a lo mejor el taxista prefiere que llueva para que así tenga más clientes, se enfada y me hace bajar del taxi. Bueno, van pasando la carrera, dice, ¿y si le hablo del fútbol? Yo soy del Valencia, pero a lo mejor el tío es del Barça. Y claro, empezamos a hablar y el tío se cabrea y me hace bajar del taxi. Bueno, sigue la carrera, están llegando casi a Plaza España y dice el tío, pues sí. Y dice el taxista, pues no. Y como el taxi es mío, vas y te bajas. Dios. Un señor estaba en una ferretería y le pregunta al vendedor, señor, ¿tienes serruchos? No, no tengo. ¿Y sierras? Sí, a las 9. Joan, ¿sabes la diferencia entre un camión de hombres y uno de cerdos? Hay muchas. ¿Sí? Sorpréndeme. La matrícula. ¿Cómo se dice dentista en japonés? A saber. Te curo tu hocico. Ah, bien. ¿Y en qué se parece un piloto de carreras a un enfermo de la Seguridad Social? No lo sé. Pues en que los dos mueren con el volante en la mano. Toma ya. Un hombre entra en una ferretería y pregunta: señor, ¿tiene clavos? No, no tengo. ¿Y pintura? No, tampoco tengo. ¿Y una sierra? Pues no, no, para serle franco, no tenemos nada. Y el cliente enfadado dice: bueno, entonces, ¿por qué no cierra? Porque no tengo candados. Ah, bien. Qué pena. Dos amigas estaban haciendo confidencias y una le dice a la otra: a mí lo que más rabia me da es que cuando me cuentan un chiste me dejen a medias. Y en esas que la otra dice: pues a mí lo que más rabia me da es que me dejen a medias y luego me vengan contando un chiste. Sí, suele pasar. Llega un señor muy asustado a decirle a su amigo: hostia, un camión ha partido a tu suegra en dos. Y el otro contesta: qué horror, ¿y ahora qué voy a hacer con dos suegras? ¡Oh, Dios, por favor! Nada, esto es un hombre que está en una discoteca conversando con una mujer. En esas que el tío va ligando y al cabo de rato le dice en la oreja: te lo puedo echar 20 veces en la misma noche. Y dice la tía: por Dios, ¿y qué más? Que sí, 20 veces en la misma noche. Y bueno, van pasando las horas y al final pues la tía decide que se va con el tío. Se van al apartamento, el tío apaga la luz, empieza la faena, 2, 3, 4. Se para un momento la situación, dice la tía: uy, qué bueno. Va a encender la luz y ve que es otro tío. Dice: perdone, ¿y usted quién es? Dice: yo el que le tocaba ahora el turno. Dice: ¿cómo que el turno? Dice: sí, yo he pagado por estar aquí. Dice: ¿y el dueño del piso? Dice: fuera, cobrando entrada. Tela. Caperucita Roja se casó con el príncipe azul y tuvieron un hijo violeta. Ah, bien. Un hombre se encuentra con un niño por la calle escondiendo algo en sus manos. Y el niño: ¡aaah! Dice: pero niño, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¡Aaah! El niño: pero niño, di algo. El niño: he perdido. ¡Aaah! Pero niño, bueno, ¿qué has perdido? No llores más. No, he perdido mucho dinero. ¡Aaah! Dice: bueno, pero ¿qué has perdido? ¿Has perdido 100 pesetas? El niño: no. ¿Qué has perdido? ¿1000 pesetas? No. El niño: bueno, niño, ¿qué has perdido? ¿5000 pesetas? ¿20000 pesetas? No, mucho más. Bueno, niño, ¿pero qué has perdido? ¡1000000 de pesetas! Dice: joder, yo pierdo un millón de pesetas y mi padre me corta los huevos. Dice: ¡míralos! Después del desayuno, el esposo dudoso le pregunta a su esposa: mi amor, si yo me muero, ¿tú llorarías por mí? Y ella dice: claro, mi amor, si tú ya sabes que yo lloro por cualquier cosa. Ah, bien. Joan, ¿tú sabes que hay más accidentes de trabajo que accidentes de descanso? Tu seguridad es lo primero. Claro. Le pregunta una mujer a su marido: si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a quién salvarías primero? Pues al león. Qué bestia que es, por Dios. Pues nada, un hombre, Manolo. ¿Cómo te va? ¿Qué te cuentas? ¿Y el trabajo? Dice: pues nada, llevo 9 años en paro. Dice: ¿y qué dices? ¿No estás buscando nada? Dice: ¿para qué? ¿Para perder la antigüedad? Pepito estaba con su mejor amigo y mira el calendario y dice: vaya, hace 15 días que mi tío descansa en paz. Al oír esto, el amigo le dice: oye, Pepito, ¿por qué no me dijiste nada sobre la muerte de tu tío? Dice: hombre, porque la que murió fue mi tía. Ah, bien. Pues, hablando de esto, llega un patrón a casa, dice el portero, dice: oiga, ¿va a tardar mucho en irse el jefe? Dice: no, es que el jefe se acaba de ir. Dice: ah, se acaba de ir. ¿Y dónde ha ido? Dice: pues nada, se ha ido a un entierro. Dice: pero bueno, ¿volverá pronto? Dice: no sé, iba dentro del ataúd. Hostia. Llega el momento de hacer la segunda pausa del programa de hoy. Vale. Pero antes, una noticia que dice así: un estudio con peces apunta a que la ignorancia favorece la democracia. Ah, sí, sí, claro. Un estudio realizado con un banco de peces demuestra que cuando un grupo quiere tomar una decisión, los más ignorantes pueden contrarrestar la posición de un grupo minoritario que quiere imponer su opinión, sumándose a la mayoría. El estudio titulado Los individuos sin formación promueven el consenso en grupos animales. Profesor Jan Cousin, del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad Estadounidense de Princeton, se plantea si la ignorancia puede favorecer a la democracia. El equipo parte de la premisa de que cuando un grupo debe tomar una decisión por consenso, los miembros más testarudos pueden intimidar en los procesos decisivos para imponer su posición, aunque estén en minoría. No obstante, el estudio realizado con bancos de peces demuestra que contar con miembros no formados en el grupo puede ayudar a contrarrestar ese efecto. Este resultado es inesperado porque cuando un grupo incluye individuos sin fuertes preferencias, parecería que son más vulnerables a la influencia de una minoría extremista. Los investigadores primero desarrollaron un modelo experimental basado en la congregación animal y otro en dinámicas de grupo en el que, ante dos objetos posibles a los que dirigirse, una pequeña minoría podría dictar las decisiones del grupo. Sí, suele pasar. No hace falta que haya muchos científicos para que digan todo eso, de verdad. Lo bueno es que les pagan por hacer eso. Les pagan por hacer estudios. Sí, les pagan por hacer eso, por ver pececitos. Sí, pececitos que van para un lado y que van para otro. Sí. Y ala. Pero ¿no decían que los peces tenían memoria de 3 segundos? ¿Pueden decidir tanto? Pues parece que sí. Parece que deciden algo más de lo inesperado. Bueno, en 3 segundos sí que les da, ¿no? Claro, para ahí, para saber dónde van. No, pues vaya, boom, ya está. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. DJ Minene, un mundo de remix, un mundo de remix. Nunca las radios limitat veia 91.6 FM. Pues sí, se llama María. María Figueroa, yo tengo mi pompón. Original la letra. Unas rimas de aquellas bien curradas, trabajadas, difíciles. Ni Cervantes, o sea, es que ni Cervantes podía escribir una letra así de profunda. Seguramente. En fin, noticia. Tailandia estrena la primera tripulación del mundo con azafatas transexuales. Ah, bien, muy bien. La primera aerolínea de Tailandia que ha contratado a transexuales para el trabajo de azafata y fomentar así la igualdad de género ha estrenado a sus tripulantes del tercer sexo en un vuelo inaugural, informan los medios locales. PC Air, compañía aérea de bajo coste, ha invitado a la prueba a cerca de un centenar de funcionarios del Departamento de Aviación Civil y a una decena de periodistas. Hoy es nuestro vuelo de prueba con esta muy bien estrenada tripulación que ha superado todos los requisitos del departamento, ha declarado el presidente de la aerolínea, Peter Chan, en declaraciones recogidas por la televisión. La aerolínea, fundada en 2010, anunció el pasado enero su plan de contratar transexuales, lo cual desencadenó una ola de cientos de solicitudes de candidatas, entre ellas algunas caras conocidas del mundo del espectáculo. Chan indicó que los accionistas de la compañía están convencidos de que la iniciativa contribuirá a la promoción de las mismas oportunidades de empleo para el colectivo transexual. Yo tengo una pregunta. ¿Qué leches tiene que ver tu sexo con tu forma de trabajar? Porque tú, da igual lo que seas, mientras te atiendan bien, ya está, ¿no? Sí, pero es que hay cierto colectivo que va de una forma no correcta. O sea, por el hecho de querer destacar que yo soy así, van exageradamente destacados. Entonces lo que quieren es, bueno, pues... Pero se supone que aquí irán con uniforme, como cualquier empresa. Claro, aquí sí, pero el tema es que muchos sitios, cuando vienen, te entrevistan y vas así vestido, dicen, no, tú fuera. Pues aquí pasa eso. O sea, a ver, yo lo veo bien, pero también está que hay sectores... A ver, ¿verdad que no hay el día del hetero? No. Respetando al sector, o sea, que respetando sí. Los sectores, la verdad. Que sí. Si nosotros tenemos que aguantar unas formas, pues estas personas, pues también, hay que ser correctos. Vale. Pero que sea lo que quieran, ojo. Ahí. Libertad. Vamos con la tanda. Esto, va un loco corriendo por la calle, muy a prisa, se encuentra con otro loco y le dice, tío, ¿dónde vas? Y dice, no sé, pero date prisa. No lo sabe bien. ¿Por qué existen las suegras? A saber. Porque el diablo no puede estar en todas partes. Esto es un loco que está en el medio del patio del manicomio gritando, ¡soy un poste! ¡Soy un poste! Así todo el rato. En esas que el dueño, bueno, el director del centro, dice a uno de mantenimiento, dice, tú, coge a este y te lo llevas para adentro. Y dice, sí, hombre, para que me pique la corriente. ¿Cuál es el colmo de un mudo? A saber. Que lo arresten y le digan que tiene derecho a guardar silencio. Dios. ¿Hola? ¿El manicomio? Dice, no, aquí no tenemos teléfono. Madre. En un coche iba una pareja de casados, pero iban peleados. Al pasar frente a una granja, el marido vio unos cochinillos y le dijo a la mujer, ¿familiares tuyos? Y ella dijo, sí, mis suegros. Esto, ¿sabes, Joan, cómo hacer para que la gente, bueno, las familias, las tías, etcétera, no te pregunten más cuándo te vas a casar? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Cómo? Pues nada, cuando vayas a un funeral dices, mira, el siguiente eres tú. Mamá, ¿es cierto que descendemos de los monos? No sé, hijito, tu papá nunca me quiso presentar a su familia. Bien. Dos amigos que van por la orilla de un río y se encuentran a un loco que está pescando con una caña imaginaria. Dice, vamos a meternos con él. Se acercan al loco y dice, ¿qué? ¿Pican? Y en esas que el loco se gira y dice, con vosotros dos ya van 16. ¿Han picado ellos? Lo que tiene, eso pasa por preguntar. Mamá, mamá, ¿por qué papá está calvo? Pues mira, porque es muy inteligente y tiene muchas cosas en qué pensar. Y entonces tú, ¿por qué tienes tanto pelo? ¡Cómete la sopa! Una pregunta de aquellas que puede tener difícil respuesta. ¿Por qué utilizan agujas esterilizadas para un condenado a muerte? A saber. A saber, realmente. Total, ¿para qué? Le dice la madre a la hija, hija, dicen las vecinas que te estás acostando con tu novio. Ay, mamá, la gente es muy chismosa, te acuestas con cualquiera y ya dicen que es el novio. Bien. Y otra pregunta, ¿por qué el árbitro cuando empieza el descanso y cuando se acaba el partido tiene la manía de coger el balón? Si después todo lo recoge pelotas que hay alrededor del campo, ¿tienen una igual? No lo sé. Debe ser... Porque quiere tener una pelota. Protocolo, yo supongo, el protocolo. María, tu marido se va a tirar por la ventana. Pues dile al tarado este que le puse cuernos, no alas. Ah, bien. ¿Por qué los actores se desviven por ser famosos y después cuando lo son se tienen que ir escondiendo? Son preguntas chungas, ¿eh? En fin, llegamos a la tercera y última pausa. Tú a mí me estás programa. Adelantando el reloj o algo, ¿no? Sí, que para que el programa sea más corto. Irnos. En fin, revuelo en el San Hospital de la Seu d'Urgell por unas radiografías eróticas. ¡Tela! El presidente de la Asociación de Usuarios del San Hospital de la Seu d'Urgell ha colgado carteles con la radiografía de una mujer en postura erótica de un calendario editado por la empresa japonesa de radiología Eizo, atribuyendo la placa a una trabajadora del centro sanitario. No tiene intención de rectificar, se escuda en que una trabajadora del sector sanitario le contó por correo electrónico que varias compañeras suyas habían hecho un calendario con radiografías sensuales en la SEU y en Andorra. Yo he publicado esto porque considero que es una inmoralidad que las trabajadoras estén gastándose así el dinero cuando el propio hospital tiene que cobrar los sillones a los usuarios porque no hay dinero para cambiarlos, insiste. Colgué 10 o 12 y puse la radiografía más decente. Así explica su difamación Jaume Mendía, a quien el patronato del hospital exigirá oficialmente una rectificación de las mismas características de su calumnia. Las ha pillado por banda, las tenía atravesadas directamente. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Este está amargado por los recortes. Seguramente, ¿eh? En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Con la P, individuo de la especie humana, mujeres, niños, hombres y ancianos, todos somos... Perdóname, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, Nen? Con la P, individuo de la especie humana, mujeres, niños, hombres y ancianos, todos somos... Tío, es que va muy rápido, Nen, tío, no puedo pensarlo, tío, dímela otra vez, Nen. Con la P, individuo de la especie humana, mujeres, niños, hombres y ancianos, todos somos... ¡Persona, Nen! ¡Correcto! Claro, tío, pues yo también soy persona, tío, y de Castefa, Nen. Yo soy persona y soy de Castefa. Que yo soy persona, nen, y soy de Castefa. Yo soy persona y soy de Castefa, nen. Venga, peña, que yo soy persona. Venga, esta peña de Castefa. Tío, yo soy persona porque tengo sentimientos, tío, nen. ¡Venga, esos sentimientos! We'll be right back. que flipen, ¿eh?, con los sentimientos, tío. ¡Sentimientos! Que a mí no solo me mola la música máquina, tío. Que yo también escucho clásica, La pizza cuatro estaciones del Vivaldi, tío. Ponla, Johnny, ponlo, tío. Venga, tío, ahí todos flipamos en el Vivaldi, tío. Mira, tío, qué nivelón, tío. Ahí con su pianito, tío. Cómo se le ocurre el Vivaldi, Bueno, pues ya está, tío. Venga, ahora el Vivaldi, pero con más sentimiento, ven. Desmontan la paradiqui, nos montamos nuestra fiestiqui. Venga, dos pa' mi buga. Johnny, tío, enchúfame el micro, ¿Se me oye? ¿Se me oye, Peña? Tío, ya están, tío. Venga, que yo me voy a mi piltra a sobarla, tío. Joder, tío, yo también soy persona, yo también duermo, Joder, tío, cómo se lo flipan, Las radios limitadas de Anuranta, un chiste fatema. Pues sí, hemos escuchado el tema del año 2005 del conocido Nen de Castefa. En este caso el tema Soy Persona. Nen. Por el Pasa la Cabra. Es que bueno era Pasa la Cabra. Sí. En fin, vamos a por la última noticia, que dice así. Nacho Vidal lanza un perfume en un frasco con la réplica de su pene. Bueno, ¿dónde hay que comprarlo? Que es una botella de litro y medio, ¿no? 25 centímetros de momento tiene. Nadie sabe cómo huele 25 by Nacho Vidal. Lo único que se conoce es el diseño de su frasco, un pene de cristal de 25 centímetros que se ha creado a imagen y semejanza del miembro viril de Nacho Vidal. El popular actor porno presentará la nueva esencia unisex el próximo 22 de diciembre junto al televisivo Boris Izaguirre y Miguel Bosé como embajador de la Fundación Lucha contra el SIDA, organización a la que Vidal destinará el 5% de los beneficios de las ventas de su fragancia. La estrella de cine para adultos ha explicado en Twitter que su colonia, que se comercializará solamente en Internet a nivel mundial, se ha creado y pensado tanto para el público femenino como para el masculino. Claro, Vidal confía en que guste a todos sin distinción de sexo. Es algo que he tratado con mucho cariño y espero que 25 by Nacho Vidal se venda muy bien, ha concluido. Estamos viendo la foto de los frascos y bueno, sí, claro. ¿Puedo decir que ese perfume será la polla? Seguro. Coge, esto es la polla, hostia, no veas. Mientras no huela igual. Ahora te merecerías unos cuantos látigos, pero... Es lo que hay, es lo que hay. Es que lo dejan a huevo. Vamos a seguir. Un amigo le pregunta a otro: oye, ¿tu mujer folla contigo por amor o por interés? Y dice el otro: pues yo supongo que debe ser por amor, porque interés no pone ninguno. Carmen, ¿estás enferma? Nada, te lo pregunto porque he visto salir a un médico de tu casa esta mañana. Dice: mira, Antonio, ayer por la mañana vi salir a un militar de tu casa y no por eso estás en guerra, ¿verdad? Tela. Nada, en una encuesta: ¿usted, señor, utiliza algún lubricante para sus relaciones sexuales? Dice el hombre: sí, vaselina. Dice: ah, muy bien. ¿Y dónde lo aplica? Dice: en el pomo de la puerta. El encuestador se queda mirando fijamente al tío y dice: ¿cómo dice? Dice: sí, para que resbalen y no entren los niños. Dígame, ¿cuál es el motivo por el que quiere divorciarse de su esposo? Mira, mi marido me trata como si fuera un perro. ¿La maltrata? ¿Le pega? No, no, quiere que le sea fiel. Este es un hombre de madura edad que se acercaba cada mañana por el periódico y su costumbre era abrir la página por las esquelas. Miraba y siempre renegando: hoy no he salido, hoy no he salido. Cada día igual, cada día igual. Y un día, por esas, que no aparece. Y en esas que coge el tendero, el periódico, lo abre y dice: mira, por un día que sale y ya y no viene a buscar el periódico, el tonto. Suele pasar, ¿eh? Un ladrón le grita a otro en medio de un asalto: ¡que viene la policía! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Saltemos por la ventana! Pero a ver, si estamos en el piso número 13. Me da igual, ahora no vengas con supersticiones, hombre. Esta es una chica que va a confesarse: padre, he pecado. Dime, hija. El otro día fui a tomar un café con un amigo con él y me lo tuve que tirar. Dice: es que soy tan frúgil. Dice: no, hija, se dice frágil. Vale, vale. Pero bueno, eso, que después ocurrió lo mismo con otro amigo y es que claro, como soy tan frúgil. No, hija, se dice frágil. Frágil. Vale, bueno, pero es que resulta que el otro día también me tuve que tirar a mi novio en su casa. Y claro, como soy tan esa palabra que usted dice, no, hija, usted lo que es, puta, eres puta. Madre mía. Una joven rebelde muy liberada entra en un bar completamente desnuda. Se para frente al camarero y le dice: deme una cerveza bien fría. El camarero se queda mirándola sin moverse. Y dice ella: ¿qué pasa? ¿Nunca has visto a una mujer desnuda? Muchas veces. ¿Entonces qué miras? Hombre, quiero ver de dónde vas a sacar el dinero para pagar la cerveza. Pues siguiendo la línea, un padre y una hija que están viajando a través del desierto cuando unos bandidos los asaltan y les roban toda la ropa y todo lo que llevan. En esas que cuando se van, dice el padre: ¿has podido salvar algo? Dice: ¿cómo voy a salvar algo si nos han dejado en pelotas? Dice la hija: pues entonces... Se abre de piernas y saca de la vagina un anillo de diamantes. Dice: pero hija, ¿cómo lo has hecho? ¿Por qué tu madre no sería así y hubiésemos salvado el coche? Madre mía. Un pasajero le toca el hombre al taxista para hacerle una pregunta. El taxista grita, pierde el control del coche, casi choca con un camión, se sube a la acera y se mete en un escaparate haciendo pedazos los cristales. Por un momento no se oye nada, hasta que el taxista dice: mira, amigo, casi me mata del susto. El pasajero le pide disculpas y dice: a ver, no pensé que fuera a asustar tanto si le tocaba el hombro. El taxista dice: nada, es que lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista. Ah, bueno, muy bien, pero ¿qué hacía antes? Nada, fui chofer de coche funeraria 25 años. Mamá, mamá, ¿me das 5 euros? ¿4 euros? ¿Para qué quieres 3 euros si con 2 ya te vale? Toma 1 euro, anda, y dale la mitad a tu hermana. Madre mía. Se encuentran dos chinos. El otro día me compré un coche. Ah, sí, sí, mira, es ese de ahí. ¿Y qué mal que es? Un Alfa. ¿Lo meo así te lompo el alma, cochino? Van dos tontos y se encuentra uno en Nochevieja y uno le dice al otro: si adivinas lo que llevo, te doy un racimo. Y el otro le responde: croquetas. El novio le dice a la novia en su noche de bodas: mi amor, tú no eres virgen. Y ella responde: ni tú San José, ni vinimos a hacer un Belén. ¿Verdad, amor? Esto va un loco de remate y gol. Sí. Estaban dos amigos desayunando al día siguiente de una tremenda borrachera y le dice Juan a Pepe: oh, ¿qué borrachera agarraste anoche? Dice: sí, hasta me orinaste el coche. A lo que contesta: pero a ver, ¿qué pasó? Si yo abrí la puerta. Dice: sí, nen, abriste la puerta, pero estabas dentro. A mí me gustaría vivir en una isla desierta, en esas que responde otro. Y a mí también. Joder, ya empezamos a llenarla. Están dos borrachos en el campo y se encuentran en el suelo una escopeta de dos cañones. Y dice uno: ostras, ¿estos eran unos prismáticos? Y mira los cañones. Dice el otro: funcionará dándole a este botón. Y ¡boom! Disparó la escopeta. Y dice el que disparó la escopeta: oye, no me mires con esa cara, que yo también me he asustado. ¡Qué dolor, qué dolor! Un niño pequeño que le dice a su mamá: mamá, mamá, mamá, corre, ven, que el abuelo se ha muerto encima de la criada. Dice la madre, dice: a ver, ¿pero está muerto? Dice: bueno, no sé, todavía mueve el culillo. Un borracho está sentado en una esquina y llega un policía y le pregunta: señor, ¿usted ha visto algún hombre doblar la esquina? Dice: no, si cuando llegué la esquina ya estaba doblada. Ah, bien. Una fila de ciegos apoyados en una pared, de golpe y porrazo aparece el pescatero y gritan todos: ¡guapa! Como eso, ¿no? Que va un bizco por la calle y saluda a otro y dice: adiós. Dice: adiós, bizco. Y dice: adiós, chavales. El profesor al alumno: diga usted. Usted. Sí. Entonces un borracho que llega tarde a su casa y ve a la mujer algo mosqueada y le pregunta: ¿qué tal, Manolo? Y dice: genial, he llegado hasta el servicio sin caerme y se ha encendido la luz automáticamente y he meado. Y ya te has vuelto a mear en la nevera, cabrón. Dos políticos entran en un bar y el camarero les dice: ¿ustedes saben qué es lo que tiene cuatro piernas y apesta? Los políticos responden: no. Y el camarero dice: ¿ustedes dos? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Empiezan a reírse. ¿Sabes qué? ¿Ves a esos dos de la mesa? Vamos a contarles el chiste. Van los políticos, se acercan a la mesa. Dice: oye, vosotros, ¿sabéis qué es lo que tiene cuatro piernas y apesta? Los de la mesa así se los quedan mirando y dicen: no. Dice: ¡nosotros dos! ¡Burros! ¡Qué rajois que son, eh! En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Pues vale. Se nos acaba el tiempo. Pues así bueno. Así que ya hemos contado nuestros chistes, nuestras noticias, hemos escuchado algo de música. Pero bueno, es lo que toca cada pues programa. Vale. Pues nada, amigos, amigas, gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. Y nos encontramos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Las radios limitadas vean un rantabu, un chisefa tema.